a Tomás Musa, un freestyler santarroseño que viene de participar en las batallas, cómo se organizó el Fénix Freestyle del sábado 22. Ahora le preguntamos a Tomás, a quien ya le agradecemos y le damos la bienvenida. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá, Tomás. Hola Juan, ¿cómo estamos? Primero, gracias por la invitación. Este fin de semana se dio Freestyle Fénix, que es el evento con más convocatoria del centro del país, el evento más grande de la provincia también. Se hizo una regional, la cual el que ganaba se clasificaba a Gold Battle, que es una competencia muy importante en cuanto a nivel nacional, a nivel país. Y nada, se me dio por suerte ganarla, es la primera vez que gano esta competencia y nada, muy contento por el resultado. Tomás, vos ya venías participando, ¿era la primera vez que ganás, que bajás al Fénix o ya venías participando? No, yo Fénix por suerte se me dio ganarla en el 2020, se hizo un torneo anual que consistía en todo el año competir entre los 10 mejores de la provincia y se me dio ganar en ese año, que era un evento sin público por el tema del COVID y demás. Pero sí, la primera vez que gano Gold Battle, que es un evento muy importante, como te digo, a nivel nacional, ya que el que gana también después va a representar a Argentina en la internacional. Y nada, muy contento por saber que voy a competir contra los mejores de Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, desde el 20 que venís participando en el Fénix Freestyle del Parque Oliver, no sé si se ha hecho en algún otro lugar, en otro momento, pero vos habías arrancado hace un tiempo antes, Tomás, ¿no? Sí. ¿Nos contás de cómo fue este empezar? Digo porque hay muchas personas que por ahí nos están escuchando o no, que se preguntarán qué es lo que hace falta si baja una luz y te enfoca así la cabeza, o si alguien viene y te dice, che, tenés que dedicarte a esto. ¿Cómo es que se da que finalmente, no por ganar, Tomás, sino por participar, el freestyle es un mundo sensacional, nos parece? Pero ¿cómo es que llega la sensación de que, bueno, de que vos lo podés hacer? Yo creo que, más que nada, porque fue algo muy repentino quizás en mi vida. Yo a los 15 años conocí las batallas de freestyle a través de un amigo, lo cual me enamoré instantáneamente de lo que vendría a ser la disciplina. Ya después empecé a conocer la cultura del hip hop, donde conocí mucha gente muy bonita, mucha gente que es muy compañera, que te abre las puertas, y es un ámbito muy bonito para empezar a meterse. Pero lo que a mí me atrapó de entrada fue las batallas de freestyle y empecé a competir, empecé haciendo una competencia en la esquina de mi colegio en la que participaban más que nada los que iban al colegio y demás, que no se animaban a competir en lo que vendría a ser las competencias de la provincia que se hacían en las vías en ese momento. Empecé más que nada a enfocarme en decir que yo valía para esto la primera vez que viajé afuera de La Pampa, que fui a América, a Rivadavia. De la cual no gané, perdí en semifinales contra un chico de Ameguino, si no me equivoco, pero fue la primera vez que salí de mi provincia, llegué muy lejos, la gente se quedó muy sorprendida con lo que hice, ahí conocí a Acru, que es actualmente quizás el rapero más escuchado de toda Argentina, lo conocí, me hice muy amigo de él, me depositó mucha confianza, creo que también él fue uno de mis guías que me hizo decir, me tengo que dedicar a esto realmente, porque no sé, era como que Messi te vaya a ver jugar al fútbol y te diga, che, tenés que mandarle por acá. Así que nada, después de un par de charlas con él, creo que fue algo que dije que me lo iba a tomar en serio más que solamente por diversión. Sí, ahí te agarró un entusiasmo, pero ya tenías cierta seguridad, Tommy. Entonces, con lo que nos estás contando, te habías ido sintiendo con seguridad. ¿Cómo fue ese la primera vez irte de Santa Rosa a participar en localidades de la provincia de Buenos Aires? ¿Era una carga suprema de vergüenza y de sentirte limitado? ¿O el no estar en Santa Rosa te hacía las cosas más livianas y te permitió moverte con más libertad? Y yo creo que realmente me sentí un poco más libre, porque lo que pasa acá en Santa Rosa es que al haber poca gente en ese momento que competía, siempre te cruzabas con las mismas personas, siempre iba al mismo público, la gente esperaba siempre lo mismo de vos, como que siempre se te encasillaba mucho en lo que hacías, y fue como que me sentí libre en el sentido de que nadie nunca me había escuchado, tenía esa oportunidad de dar la sorpresa, porque como vos decís, yo antes ya venía compitiendo acá en Santa Rosa, se me dio a ganar un par de competencias de joven, competencias como Las Vías, que era una competencia muy mítica acá, yo la gané en mi primer intento, y era como, bueno, si puedo competir acá a un buen nivel, quiero probarme con gente que no conozco, con gente que está afuera. Y encontré este evento por Facebook, lo cual pude asistir, hablé con el organizador, yo no entendía nada, era muy chico en ese momento. Pero nada, en la primera ronda ya la gente me hizo sentir muy cómodo, me daba mucho apoyo, y eso fue lo que también provocó que haya un rejunte muy lindo de zonas en ese tiempo que se hacía, que era Villegas, Trenquelauquen, y ahí empecé a viajar por todo lo que vendría a ser esa parte de Buenos Aires, y eso también me llevó a próximamente empezar a recorrer el país. Qué bueno, Tommy. La verdad es que dan ganas de, bueno, para mí personalmente me dan ganas de tener unos años menos, pero me imagino también que hay personas con géneres tuyos, quiero decir, que por ahí están considerando la idea de encontrar en la expresión un camino para desarrollarse, que es más o menos lo que nos estás contando que ha ido pasando pormenorizadamente. A veces nos das algunos detalles sumamente interesantes, y acá venía lo que yo tenía guardado, que era preguntarte, porque sé que estuviste en la Expo Pymes La Pampa hace unos días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque hay, bueno, hay versiones encontradas, digamos. No, yo he visto algunas fotos, he visto algunos videos, pero no le entré a la data. ¿Qué fue lo que pasó, Tommy Musa, en el Expo Pymes La Pampa, donde estuviste medio protagonista? Bueno, en Expo Pymes, le quiero agradecer de paso a la gente de Juventud que nos llamó para hacer este evento. Si no me equivoco, fue sábado y domingo. Sábado y domingo. El sábado nosotros estuvimos con los chicos de freestyle, estuvimos haciendo un 2 contra 2 de exhibición, más que nada para que la gente conozca lo que hacemos. Está muy bueno estos shows, ya que nosotros lo tomamos más como dar un espectáculo, más que competir, porque lo otro es más competencia, más que todos nos queremos ganar un puesto. Y esto es más hacer divertir a la gente, que es algo que también se nos da muy bien. Y el segundo día, que fue el día que más repercusión tuvo, además, fue cuando hicimos una batalla contra los payadores, que eran Juan Cruz Olié y Facundo Martínez, y yo estaba con Alejo Santino de Realicó. Fue una batalla muy bonita, en la que hubo de todo, hubo juegos con el público, nos dijimos de todo con los payadores, fue muy entretenido, la verdad. Nos dijimos la gente de todo. Sí, porque apenas antes de subir al escenario ya nos dijimos, che, vamos a dar un espectáculo, vamos a darnos más, dijimos, vamos a tratar de hacerlo. Por suerte los chicos son bastante profesionales, Juan Cruz es una persona que ya ha ganado absolutamente todo en lo que vendría a ser los encuentros de payadores, y yo y Alejo, que somos los actualmente más ganadores en cuanto al freestyle pampeano, sabíamos que iba a ser una batalla entre más o menos los mejores de nuestro rubro, y queríamos tomárnosla en serio para que la gente disfrute del espectáculo, que para eso se nos contrata también. Qué bueno esto que contás, y también qué bueno ver ese abrazo, Tommy, con los compañeros del folclore, con los payadores, y además entendiendo todo esto de que la propuesta tiene que ser amplia, tiene que ser inclusiva, y que no podemos pensar en dejar a nadie afuera, digo, a la hora de participar de este tipo de eventos. No sé cuál era tu visión del Expo Pyme o si tenías alguna mirada de antes, pero son convocatorias sumamente interesantes en el orden social, viste, más allá de lo que se muestra, de lo que se promueve ahí, que es el laburo de nuestra provincia. No sé qué valoración tenés de este tipo de eventos a nivel social. Digo, porque vos venís también de estar de un evento en otro, estás, Tommy. A mí me parece muy bueno, ya que ahora se están haciendo muchas más cosas en lo que vendría a ser la provincia. Este tipo de encuentros que hacen, al fin y al cabo, pasar a las familias una muy linda tarde, en la que pueden disfrutar de muchos puestos. Por ejemplo, además, Juventud llevó su carpa, vendría a ser su lugar, donde había muchos videojuegos, cosas que quizás chicos con con peor economía no llegan a alcanzar a comprarse una Play o a jugar a los juegos que ellos tienen y que puedan pasar una tarde así en la que todos se puedan valorar igual, la verdad me pone muy contento, también muy contento por el hecho de que lo que nosotros hacemos haya llegado a un evento como Expo Pyme, ya que es un evento que se hace hace, según tengo entendido, algunos años y tiene una gran convocatoria, pasó muchísima gente y poder llegar a eventos como estos nos hace muy feliz, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos se empezó a tomar en serio hace poco, antes era más como para reírse y demás, pero ahora la gente se empezó a dar cuenta que es una disciplina que no es fácil de hacer, que es muy difícil, que a nosotros nos cuesta y que nos da mucho orgullo que nos incluyan en eventos como estos. Y nada, lo que te digo, me pone muy feliz que la gente haya podido ir a pasar la tarde a Expo Pymes y más que haya disfrutado con el show que vimos. Definitivamente estaban viendo un buen espectáculo y lo rubricaste este sábado en el Fénix del Parque Oliver. Tommy, no sé qué esperás del futuro. Nosotros te estamos sumamente agradecidos por este rato, pero te dejamos el micrófono a disposición para que la redondees a este encuentro y aprovechá, ¿no?, lo que te parezca, mandá saludos, contar lo que se viene por delante o las aspiraciones, los sueños de Tommy Musa, pero desde ya muchas gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que lo que me queda ahora más que nada es empezar a competir en lo que me queda de año. Es un año largo, un año que recién arranca. Queremos tratar de dejar la provincia en lo más alto. Es la principal meta, más que metas individuales. Mi meta es esa, es que se empiece a tomar en serio la provincia de La Pampa, ya que muchas veces en cuanto a lo que venimos a ser nación somos como ninguneados y está muy bueno que nos tengan en cuenta porque realmente acá hay artistas, hay gente que tiene mucho por mostrar y me gustaría que se nos dé esa oportunidad. También comentar que estamos haciendo talleres de freestyle, yo estoy trabajando eso actualmente, los lunes y miércoles estoy en el barrio Reconversión dando de 6:30 a 8:30 talleres de improvisación para que chicos de cualquier edad puedan aprender a hacer lo que nosotros hacemos y nada, que aprovechen las herramientas que nosotros ayer no teníamos, porque antes era salir y rebuscártela, como te contaba que viajé totalmente sin saber qué era el evento y demás. Hoy en día hay herramientas, te dicen dónde están los eventos, se puede practicar, están todos invitados, los que quieran aprender a freestylear, ya saben. Y nada, muchas gracias por la invitación y espero que ustedes también sigan muy bien. Muy bien, Tomás, muchas gracias por este rato y bueno, vamos a seguir. No solo tu carrera, sino también el trascender de este estilo que llegó para quedarse y que se va adueñando de cada vez más corazones y por supuesto queremos escucharles cantar a todas, a todos, y, o freestylear, o rapear, o no sé cómo se dice, pero gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Che, bueno, ahí va el campeón, un campeón más que tenemos que pasa por la siesta que no fue, Tomás Musa, que se hizo con el encuentro de Fénix de este sábado pasado.